La ingeniería económica de la institución hoy. Terminaremos de cerrar los libre deudas, sí. Terminaremos de coordinar con Paolo la forma de pago del dinero que le estamos debiendo y a partir de ahí empezamos a hablar. Mañana, ¿cuándo es claro. A partir de ahí? En Corrientes, hoy a la noche. Mañana, exacto. Mañana vamos a estar hablando de este tema. Pero atentos porque apareció la figura del Flamengo, sí, nuevamente, sí, buscándole reemplazante a Víctor Benítez. Hablamos de Quilmes primero. Y cierro con esto. Sí. El jugador que reemplace a Víctor Benítez como escolta titular del Flamengo, sí, será extranjero para la Liga de, claro, Brasil. Claro, claro. Y será procedente de la Liga Nacional de Básquetbol de la República Argentina. ¿En la posición del escolta? Sí. El candidato es Paolo. Pero puede ser otro más. Walter Baxley. Eso lo dijiste vos, no lo dije yo. Volkovitsky, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda, Fabián? Muy bien. ¿Todo bien? Estamos hablando con, o empezamos a hablar con el colorado Rubén Volkovitsky. Estamos con Matías Travesa, con Damián Fernández, con Noelia Orman. Estuviste por España, estuviste por tu casa, por allá, ¿no? Sí, estuve descansando un poquito, aprovechando un poquito del verano que estaba bastante fuerte. Está bien, acá estuvo con esta lluvia y este tiempo realmente está como para, si uno tiene la suerte de poder ir a ver un poquito el sol y a disfrutar un poquito del calor, no está mal, no está mal. Cuénteme, maestro, siempre le digo lo mismo, que usted es como Mirta Legrand, que nunca, que siempre dice... Sabés que estaba esperando que lo tire, sí, ¿y? No, la verdad que... Creo que va a ser el retiro ahora, ¿no? Porque no tengo... Yo sí tenía la posibilidad de jugar y va a ser en Quilmes, pero bueno, no tengo la posibilidad y va... No, ya no me quiero mover, entonces... ¿No te querés mover de Mar del Plata? No me quiero mover de Mar del Plata. No, porque ya tengo la familia, los chicos grandes, que son... Se hace más difícil tener que sacarlos del colegio, ya tienen amigos, ya tienen su actividad y... Y bueno, prefiero apostar a ellos ahora y darle lo que necesitan para que hagan su camino, ¿no? O sea que estamos hablando del retiro del colorado Volkovitsky definitivo, consumado. Y por ahora sí, porque si, por eso te digo, yo tenía la posibilidad, las ganas de poder seguir un año más en Quilmes, pero bueno, no se dio y el técnico no me quiere, ¿no? Es más, ni el año pasado me quería, me enteré de eso cuando estaba afuera, pero bueno, son cosas que uno se va enterando. ¿Llegaste a ver con Leandro Ramela? No, yo no tengo nada que hablar con él, es más, yo nunca tuve un problema con él. El duelo que se día, viste, que el problema era yo, porque por ahí se iba él, era por mi problema o que yo tenía problema, como que era el problema en lo que se había hecho, la novela que se había hecho, el problema era yo, pero la verdad yo nunca tuve nada con él, ni un cruce de palabras ni nada. Yo respeté siempre lo que él decidió. Jugaba poco, no decía nada, si jugaba estaba bien, era su decisión. Pero hoy, viendo que él piensa que yo era el problema o que a él se lo impusieron para que yo esté ahí, a ese me cierran las cosas, que porque a veces no jugaba en partidos que yo pensaba que tenía que entrar, claro, algunos minutos. Y Colo, en el caso de lo estrictamente deportivo, la decisión deportiva hacia el entrenador, y tal vez por los planes de Quilmes también, de darle minutos a Galici, para poner el ejemplo concreto de la temporada pasada, ¿eso a vos te molestó? ¿Se había hablado en la previa o lo entendés dentro de la decisión, que no tiene que ver con el entrenador así en sí, sino con una situación deportiva dentro de la vida institucional de Quilmes? No, yo no creo que yo le tenga que sacar minutos a Galici, para nada. Pero por ahí había momentos que yo creo que con la experiencia que tengo podía hacer algunas cosas más para... Pero minutos, no estoy hablando de jugar un partido, porque si yo estaba para jugar 15, 20 minutos, no sé si 20, 15 minutos en un partido, no era para sacarle minutos ni a Tallo ni a Negro. pero bueno, son cosas que por ahí él pensaba de otro lado, no sé qué película tenía, pero yo él le puede decir, si hizo la cosa está mintiendo, yo jamás le puse un pero de por qué jugaba, porque no. ¿Tu relación con él era una relación normal o no tenías relación? No, normal, ¿no? O sea, yo tampoco soy amigo de él, nada. No hace falta ser amigo de todos los entrenadores, ¿no? Claro, pero vos normalmente te conocés en el ambiente. No, yo no lo conocía, yo lo había escuchado nombrar, pero no, nunca tuve roce para decir, salir a comer, tener una relación como tuve con muchos entrenadores, o la mayoría de entrenadores que tuve, todos los equipos. Claro. Pero por ahí capaz que era muy cerrado por parte de él, porque ahora, o sea, yo estoy hablando por lo que escuché que se decía, que el problema fui yo durante la temporada, y que su decisión, que él se quería ir en un principio, que había dicho que se iba terminando la temporada, era porque estaba yo en el equipo. La verdad no entiendo, pero después volvió, pero bueno, son cosas que éticamente yo nunca lo hice y no lo comparto, porque cuando vos te querés ir te vas y no es que después tenés que volver porque hay cosas que no te cierran, ¿no? Sí, y de alguna manera seguirás vinculado a Quilmes en aquel proyecto que habían iniciado, que en algún momento estuviste trabajando con Bianchelli, bueno, con el propio Ramela en la parte profesional, pero con el trabajo con los pivotes, en la cantera de Quilmes de Mar del Plata, ¿tenés la ilusión de seguir vinculado al club trabajando de esa manera? Sí, no, sin ninguna duda. Aparte lo tengo a mi hijo ahí, que también me encanta poder entrenarlo. No, eso no tiene nada que ver, porque el club es una cosa y el básquet profesional es otra. Seguro. Hacia el Club Quilmes le debo mi vida, porque fue el club que me inició en mi carrera de la Liga Nacional. Hace 30 años arrancaba jugando, 31 arrancaba jugando en Quilmes en la 93-94. Sí. Mirá si no pasaron años. Igual, mirá si pasaron años. ¿Y tu pibe cuánto tiene, Colo? Mi 15 años. Es enorme. Está en una edad. ¿Sigue creciendo? Es enorme. Sí. Ahora, ya no mata. Nos fuimos un mes afuera y quedó acá y casi 2 centímetros de tiro. ¿Y cuánto está Tommy? No es más Tommy, no le digan. No utilicemos lo diminutivo. No, Tommy. Sí, va a ser gigante el pibe. Que 1.96. Y está creciendo continuamente. ¿Y cuánto creció la Colo? Se hizo la verdad que no sé. ¿Viste los estudios médicos que se hacen? Sí. Esto que va a decir, bueno. Dijeron 2.10 metros, pero yo no sé si puede llegar a 2 metros. Bueno. La verdad no sé. Si llega, bienvenido sea para él, ¿viste? Porque a nosotros ahí para Argentina, porque estamos necesitando gente grande. 2.10 metros. Y bueno, pero eso va a pasar. Lo que ahora tiene que hacer es entrenar, y me encantaría entrenarlo, ¿viste? Y poder enseñarle cosas a él y a los demás chicos. Hay más chicos en el club para poder aportar un granito de arena para que puedan jugar al básquet. Bueno, Quilmes, Boca, Olavarría, Seattle Supersonic, Chesca de Moscú, vuelta a Quilmes en aquel periodo cortito con el Hugo Sánchez, Boston Celtic, Dallas Maverick, Tau Cerámica, Boston Celtic, Olympiacos, Khimki de Rusia, Procom de Polonia, Lega Scafati de Italia, Biguá, Atlético San Germán, Biguá de Uruguay, Atlético San Germán de Puerto Rico, sí. Libertad de Sunchales en la República Argentina, en tu vuelta acá, Sarmiento, la Unión de Formosa, antes Sarmiento de Resistencia y otra vez en Quilmes. Qué pedazo de carrera, ¿no? La verdad, si uno se pone a mirar para atrás, pero bueno, esto volviendo a lo que dijiste, Quilmes, lo último fue algo que lo proyectó Pablo Zavala como presidente el año pasado, y que bueno, que yo en realidad lo tenía, que no iba a jugar, y él en tantas charlas me convenció, y para mí realmente fue algo muy lindo, fue un premio que me lo regaló él para terminar mi carrera en Quilmes, donde fue que comencé, ¿no? Y hoy agradecido por lo que había hecho, y más todavía sabiendo que se puso el entrenador en contra cuando me llegó al club, ¿no? Colo, ¿me olvidé de algún equipo? Porque lo dije de memoria. No, fueron tal cual, fueron todos equipos. Yo empecé en Unión Progresista, ¿no? Sí, vos empezaste en Villa Ángela. Sí. Y de ahí fue, yo me vine a Quilmes y ahí fue Beca a la Barriga, y de ahí a Estados Unidos. Sí, y después y después con la selección, tuviste de todo, porque fuiste medalla de bronce en Edmonton, en Canadá, en el 91, con Guillermo Vecchio, con aquella selección juvenil. Primero fuimos campeones juveniles en Santa Fe, y de ahí fuimos a... Claro, yo hablaba ya de los mundiales, hablamos de los torneos. Sí, en Santa Fe vos fuiste campeón, claro, obviamente. Sudamericano, y después fuimos al Mundial, y de ahí saltó el Panamericano acá en Rosario, que... Medalla de oro. Sí, ganamos Estados Unidos la final. Y invicto a Estados Unidos. Al Mundial Sub-22 en Palencia. Después ahí ya empecé con la selección mayor en el 93 en Brasil. En Guaratinguetá. Sí. Exactamente. 93. Y a partir de ahí, todos los logros con la selección argentina. La verdad que has hecho una carrera enorme. ¿Pensaste que ibas a hacer tanto? No, nunca pensé que el básquet me iba a dar esto, ¿no? Realmente, yo tuve, siempre me gustó entrenar y siempre me gustó estar preparado para lo que venía, pero nunca pensé que siempre había algo más de lo que venía, y tuve la suerte de subirme a todos los trenes que pasaban, y siempre era para mejor, y siempre era para mejor, y realmente agradecido, porque el básquet es algo que me cambió toda mi vida, ¿no? Y me dio una familia que es increíble. Entonces es algo que muy pocos chicos lo pueden entender, ¿no? Claro. Estamos hablando con Rubén Volkovinsky, el chaqueño, que bueno, 42. No, 41 todavía, 42 del 30 de septiembre. Bueno, pero este año ya, 42. Sí, ahora. Y bueno, falta poquito. Digamos que te retiraste con, por ahora te retiraste con 41 años y 11 meses casi. Sí, exactamente. Casi 42 años, ¿no? Y el secreto de llegar tan bien físicamente a esta edad, tan cuidado, es entrenar y el cuidado invisible, ¿no? Sí, el cuidado, a ver, el cuidado de familia, ¿no? Porque yo tengo que agradecer el comer sano siempre, el descansar mucho, el no trasnochar, la suerte de no tener lesiones, porque las lesiones siempre te quitan años de básquet. Y entrenar, que es lo que más me mantuvo. Y yo nunca paré, ¿viste? Y vaya donde vaya, siempre estaba de vacaciones, seguía entrenando, seguía haciendo gimnasio, para tener el cuerpo siempre bien y fuerte, ¿no? Porque hoy por hoy se te trae un jugador de 120 kilos arriba y te rompe todo. Entonces tenés que estar bastante fuerte y preparado para cuando tenés esa desgracia, ¿no? Bueno, Colo, nada, queríamos estar en este momento, saber qué era de tu vida, qué ibas a hacer ahora. Ya nos contaste que te vas a quedar en Mar del Plata, que la idea es continuar con lo que venías proyectando en algún momento. Así que nada, seguramente nos vamos a estar viendo. Felicitaciones por tu gran y extensa campaña, tu gran y extensa carrera. Y bueno, a seguir laburado vinculado al básquetbol. Bueno, pero la última. Te hago la última. ¿Te arrepentiste de algo en algún momento? ¿En tantos años de carrera? No, nunca me arrepentí. No, para nada. Si vos me decís por ahí, si hubiera tomado pequeñas decisiones, que era de ir a un lado o al otro, pero no me arrepentí. No, por ejemplo, lo de Sarmiento, ¿fue algo, te arrepentiste de eso o no? No me arrepiento, porque era algo, un proyecto muy lindo que luego se cayó por cuestiones económicas, ¿no? Pero no era nada malo, no, porque pude ayudar a muchos chicos, pude conocer a muchos chicos que hoy están en Quilmes, y esos dos o tres chicos que traje en Quilmes el día de mañana salen jugadores de básquet, ya está hecho el logro, ¿no? Aparte, se descubrieron varios chicos en el interior que hoy los están entrenando en resistencia, entonces todo eso son cosas que sirvieron para algo, ¿no? Que yo fui para con un objetivo de darle la oportunidad que a mí me dieron hace muchos años a un pibe, y bueno, se dio y estoy contento por eso. Colo, te mandamos un beso enorme, el agradecimiento por estar con nosotros, ¿eh? Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, será hasta otro momento, y dejar mandar un saludo a toda la gente de Quilmes que realmente me apoyó mucho durante todo el año, y durante el último partido fue como una despedida muy linda. Bueno, muchísimas gracias, Colo. Gracias. Un abrazo enorme. Abrazo, el Colorado Bukovski, hablando un poquito de lo que vivió, repasamos un